decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y la Malvinas se la podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Hipótesis. Hay un hilo invisible, o quizás no tanto, que va del triángulo del litio al arma a centímetros de la cabeza de CFK que gatilló Fernando Sabag Montiel y que aún hoy no sabemos por qué cosas de la vida o de los milagros, si es que existen, aquella bala no salió y ahora estamos haciendo estas conjeturas y no otras. El magnicidio que falló habilitó la pregunta en torno a qué pasó en el país para que se cruzaran ciertos límites que se suponían infranqueables. Es evidente que el pacto democrático postdictadura terminó por deshilacharse con la negativa de Patricia Bullrich, la presidenta del principal partido opositor, a repudiar, siquiera formalmente, el intento de magnicidio. Los medios hegemónicos, claro, siguen aportando en ese sentido. El martes pasado, un editorial del diario La Nación fue brutal. No solo puso en duda la veracidad del intento de magnicidio, sino que además planteó la posibilidad de un autoatentado. Cruzar ese límite implícito fue posible gracias a un contexto, gracias a las condiciones que de algún modo habilitaron el pasaje del odio y las barbaridades dialécticas al acto. Una explicación posible es que horas y horas y más horas por años de discursos de odio, es decir, el contexto, legitima esa acción. Horas y horas de un fiscal explicando las andanzas de la chorra, de algún modo dan un marco y una explicación que le permiten a un Sabag Montiel decirse que no está tan mal matar a Cristina. E incluso que otro dijera, una vez sucedido el hecho y la conmoción, que si la bala hubiera salido, Sabag Montiel hoy sería un héroe nacional. Hay un contexto que habilita todo este pensamiento. El odio circula de la noche a la mañana en los medios y en las redes. Ahora bien, el discurso de odio, claro que es necesario e imprescindible para que el arma llegue a centímetros de la cabeza de CFK, pero no es todo. No explica la totalidad. El creciente avance de las derechas y las ultraderechas en todo el mundo, si bien responden de algún modo a un clima de época, encuentran una explicación en la crisis de un ciclo capitalista, el de la valorización financiera, el llamado neoliberalismo, que evidentemente se convirtió en el caldo de cultivo de las insatisfacciones ciudadanas. Los derechos más básicos se perdieron. La incertidumbre y la falta de futuro es moneda corriente y entonces las soluciones fáciles que proponen personajes nefastos como un Esper o un Milei o un Trump o un Bolsonaro encuentran eco rápidamente. El discurso de que el planero y la chorra que se fumó un PBI son los culpables de todos los males del país es un discurso mucho más fácil de instalar que analizar, por ejemplo, el bimonetarismo argentino. Diego Rubinsal, en una nota en Página 12, dice esta semana que la extrema derecha crece en el mundo por la profunda desigualdad planetaria. Y cita al fallecido economista Aldo Ferrer cuando afirmaba que la desigualdad, más que la pobreza misma, es un caldo de cultivo de la insatisfacción social, del conflicto y de la violencia. Es así que la construcción de la equidad es un desafío principal de las políticas de desarrollo económico y social. Ese paralelo entre desigualdad y crecimiento de las derechas se verifica, por ejemplo, en un reciente informe de Oxfam, que señala que la pandemia provocó una explosión de desigualdades. Esa radiografía del estado de situación mundial muestra, como dato más impactante, que la riqueza de un reducidísimo grupo, que no llega a las 3.000 personas, son hoy 1.000 millonarios y que acumularon más riqueza durante la pandemia que en los últimos 14 años juntos. Ahora bien, ¿cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a esta instancia? La pregunta por el ascenso de las derechas y de estos neofascismos no puede encontrar como única respuesta a los discursos de odio y a la explosión de las desigualdades de las que da cuenta Oxfam. La pregunta también hay que hacerla al interior de las experiencias de los llamados gobiernos progresistas, o nacionales y populares, o como quieran llamarlos. El ingeniero Enrique Mario Martínez, del Instituto para la Producción Popular y ex titular del INTI, es categórico cuando afirma que hay una sola respuesta al ascenso del neofascismo en el mundo: el fracaso de los gobiernos populares, incapaces de construir soberanía con participación popular y equidad distributiva en ningún territorio nacional. Y en este punto es donde encontramos el hilo que une al triángulo del litio con el arma a centímetros de la cabeza de CFK. Argentina, junto con Chile y Bolivia, integran el llamado triángulo del litio. Ese triángulo contiene, por lo menos, el 60% del litio del planeta. Y la Argentina, dentro de ese triángulo, tiene la segunda reserva del mineral en el mundo. En Chile y Bolivia el litio está nacionalizado, es un mineral estratégico. En la Argentina no. En Argentina estamos regalando el litio a empresas multinacionales, otorgándoles concesiones sin límite de tiempo, que se llevan el total de la producción y que subfacturan con una declaración jurada que llenan las mismas empresas y que el Estado no controla. Hoy la Argentina exporta 37.000 toneladas de litio, pero importa 350.000 toneladas del mismo mineral al que se le agregó valor en otro lugar del planeta. O sea, exportamos materia prima que vuelve convertida en un bien de consumo. Un mineral considerado de importancia geopolítica, estratégico para la reconversión energética, que estamos regalando y que no nos permite, por ejemplo, construir ese camino de soberanía con participación popular y equidad distributiva del que hablaba Enrique Mario Martínez. Un mineral que nos permitiría, en caso de ser considerado como herramienta fundamental en la construcción de soberanía, comenzar a revertir la desigual distribución del ingreso, para lo cual es absolutamente necesario tener la convicción política de querer hacer tal cosa. Hay una relación directa entre los discursos de odio que dan marco y contexto al intento del magnicidio. Pero hay también una relación directa entre el arma a centímetros de la cabeza de CFK y la imposibilidad manifiesta de los gobiernos populares de poner un límite a la voracidad del capital concentrado, que produce una acumulación que crece en forma geométrica y que a su vez produce la insatisfacción social que da marco y contexto a los nuevos fascismos que ponen un arma a centímetros de la cabeza de CFK. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Buen día, gente, ¿cómo están? Buen día, Ernesto. Buenos días. Mientras iba la apertura con Mariana decíamos muy bueno. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Muy bien. Yo solo quería agregar que todos estos datos tan interesantes que da a conocer Ernesto, también qué falta hace de que todo esto se sepa y llegue masivamente y comprensiblemente a la mayor cantidad de gente posible para que podamos tener la posibilidad de analizar y de reflexionar y de actuar en base a esto. Porque si esta información no llega nunca, también es caldo de cultivo para que se formen otro tipo de pensamientos, ¿no? Claro, y que carguen armas. Digo, de lo escuchado recién en la apertura por Ernesto Horvat, que de los discursos de odio no es responsable del gobierno, de no generar políticas que generen mayor equidad, sí. Sí, respecto a lo que decía, unido esto que acabas de decir vos, más lo que decía Mariana, la ley de medios sería, por ejemplo, una herramienta posible para que estos datos se conozcan, porque habría más voces que lo difundan. Claro, sí, y evidentemente es importante, porque si no, no hubiese sido una de las primeras medidas tomadas por Macri cuando llegó al gobierno. O sea, evidentemente ahí hay una herramienta que no estamos utilizando. Por más que muchos desde el progresismo digan que la ley de medios no tiene importancia, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cómo puede ser entonces que tan rápidamente la bajaron? Bien, bueno, en esta edición 593, además del comentario inicial de Ernesto Horvat, tenemos un programa que mira hacia nuestro país, claro que sí, como siempre, pero que también se toma un tiempo para observar qué pasa en otras fronteras, ¿sí? En unos minutos más, ya lo veo por ahí, está nuestro invitado, vamos a hablar de la elección crucial en nuestro continente que va a suceder mañana en Brasil. Lula se enfrenta a Bolsonaro, o lo que es lo mismo en otras palabras, la democracia versus el fascismo, según se escucha mucho por estos días en el Brasil. Bueno, para ayudarnos a ver qué puede pasar mañana en el Brasil, nos visita hoy, ya está allí, Amílcar Salas Oroño, doctor en ciencias sociales, magíster en ciencia política e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Y también vamos a tratar de entender, bueno, quizás la palabra no sea entender, ¿qué es lo que pasó en Italia? Sí, claro. Imposible entender. Donde Giorgia Meloni, la líder de Fratelli d'Italia, se impuso en las elecciones legislativas con la alianza que conforman con La Liga y Forza Italia. Ana Grondona, desde Roma, nos va a ayudar a ver, a analizar, a tratar de entender cómo es que esta nación se permite tener una primera ministra que reivindica a Mussolini. Y desde el espacio de géneros también nos damos el lujo de viajar, aunque no sean más que nuestras voces, en este caso, quienes lo hacen. Cuba es el destino. Vamos a conocer de qué se trató ese referéndum que se realizó hace una semanita nomás, ¿no? Sobre la reforma sobre el Código de Familia. Vamos a estar conociendo y desentrañando el tema. Y como si todo esto fuera poco, señoras y señores, para hablar del avance de las derechas, de las posibilidades del progresismo en nuestro continente y para echar un vistazo a nuestro propio país, nos va a visitar Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y como si todo esto no fuera suficiente, igual nos vamos a hacer un tiempo, porque el material que tenemos es muchísimo, ¿no? Sí. Pero vamos a hacernos un tiempo para recordar a Violeta Parra, a Mercedes Sosa y al Cuchi Leguizamón. Pero si además te interesan las murgas argentinas, de estilo uruguayo, te vamos a contar que hoy hay un encuentro en el ECUNI, en la ex ESMA. Todo esto en la próxima hora y media que nos queda un poquito más. Es un montón. Bueno, pero ahora en el Día Nacional del Mutualismo vamos a hablar sobre las primas hermanas de las cooperativas, que son las mutuales. Y para saber la incidencia que tienen y el rol que cumplen estas entidades en nuestro país, vamos a escuchar el informe de Silvia Porritelli. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Cada primer sábado de octubre se celebra en la Argentina el Día Nacional del Mutualismo. Esta conmemoración fue instituida oficialmente en el año 1945. El modelo mutual surgió a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, donde pequeños grupos de personas adquirían el compromiso de soportar en común los gastos por enfermedad o entierro de los integrantes de sus familias. En nuestro país, las ideas de la mutualidad comienzan a instalarse a partir de la llegada de las diferentes corrientes migratorias venidas desde Europa, que fundan las conocidas sociedades de socorros mutuos. La idea de esas asociaciones fue resolver de manera colectiva, solidaria y democrática diferentes necesidades. Con esa impronta, en 1854 se constituyó en Buenos Aires la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, primera mutual de la Argentina y que aún subsiste. Esta experiencia rápidamente se replicó y multiplicó, y en la actualidad, más de 10 millones de personas se encuentran asociadas a una mutual en el país. El mutualismo tiene una capilaridad muy importante en Argentina, ya que en todas las provincias tiene desarrollo. Y aparte, en el plano internacional lo podemos comparar con una característica que es fundamental. Alejandro Russo, presidente de la CAM, Confederación Argentina de Mutualidades. En Argentina se ofrece la multiplicidad de servicios mutuales. Vale decir, una mutual puede prestar, conforme lo establece la ley de mutualidades, todos los servicios que el hombre se pueda imaginar, siempre y cuando esté reglamentado, aprobado por la Asamblea y también aprobado por el INAES. A diferencia de otros países en el mundo, que es al único servicio, o sea, especializarse en un servicio y dejar de prestar el resto de los servicios. En Argentina opta por esta última alternativa, me refiero a la de multiplicidad de servicios, y es muy importante y le está yendo muy bien, y lo hace desde hace más de 150 años. En total, en la Argentina hay 3.575 mutuales registradas que están asentadas en numerosas comunidades del territorio nacional. Las mutuales prestan servicios de diferentes rubros: gestión de préstamos, educación y capacitación, farmacia, sepelio, consumo, seguros, turismo y recreación y salud, entre otros. En el siguiente audio, Rosa Rodríguez, presidenta de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, la CONAM, se explaya sobre los objetivos de las mutuales. La mutual es una entidad sin fin de lucro que la crean un grupo determinado de personas con el objeto de brindarse servicios recíprocamente a través del sistema solidario y de ayuda mutua. Y estos servicios son de los más variados. Puede ser recreación, puede ser turismo, puede ser salud, ayuda económica, farmacia, proveeduría, seguros, viviendas, fondos compensadores de jubilaciones y pensiones. O sea que nuestro objetivo es el bienestar material y espiritual de las personas. Nos preocupamos para resolver las necesidades básicas de la gente que hacen al bien común de todos. Es decir, que queremos lograr la inclusión social. Así que no solo le brindamos servicios a nuestros asociados, sino que nos ocupamos de los vecinos, de las comunidades donde están insertas nuestras instituciones, acercando a la juventud, acercando al género y a la diversidad de género también. Las tareas que usualmente impulsan las mutuales contribuyen al desarrollo comunitario, local y regional, generando impactos positivos tanto a nivel económico, social y cultural, como comenta Alejandro Russo, titular de la CAM, la Confederación Argentina de Mutualidades. En Argentina, la verdad es que el rol que tiene el mutualismo y el cooperativismo de nuestro país es muy importante. Fundamentalmente en el interior del país, las mutuales contribuyen al desarrollo local, contribuyen a la economía regional. Y el hecho de que haya multiplicidad de servicios, lo que significa que hay servicios que tienen excedentes y hay servicios que son deficitarios. Entonces, el servicio que tiene excedente coopera con el servicio deficitario. Y eso es una característica muy importante que no la tiene la economía de lucro. En el interior, por ejemplo, de nuestro país, el servicio de ayuda económica, que puede ser un servicio con excedentes, sirve para que fundamentalmente aporte a la construcción de importantes clubes en el interior. Vale decir, sirve para que ese pueblo, esa comunidad, tenga acceso tanto el niño, el joven, la familia, el adulto mayor, contención en ese club, que de otra manera, si la Mutual no aportaría para la construcción de esas instalaciones deportivas, esos salones sociales, no podrían obtener. La Ley Orgánica de Asociaciones Mutuales, número 20.321, en su artículo 2 señala que las mutuales son asociaciones constituidas libremente, sin fines de lucro, por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual mediante una contribución periódica. Y es justamente de esta contribución y de lo que significa trabajar sin fines de lucro nos habla la presidenta de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, la CONAM, Rosa Rodríguez. La escuchamos. No porque el asociado pague una baja cuota, el servicio no es de calidad, sino que todo lo contrario. Cuando decimos que nuestras entidades son sin fines de lucro, eso no quiere decir que el asociado no tenga que contribuir con una cuota social. Precisamente esa contribución que realiza todos los meses con su cuota social hace que este sistema solidario se torne fuerte. ¿Por qué? Porque todos los asociados contribuyen, pero no todos necesitan al mismo tiempo de ese servicio. Entonces, yo abono mi cuota social a la entidad y no requiero el servicio este mes, lo requiere otro asociado. Por eso se llama ayuda mutua, sistema solidario. Y cuando decimos sin fin de lucro, no es que no pretendamos que nuestras entidades no sean exitosas económica y financieramente. Todo lo contrario, pretendemos que sean exitosas porque precisamente todo lo que se colecte, todo lo que se recaude, se brinda al asociado en más y mejores servicios. Esa es la diferencia que tenemos con las entidades privadas, que las entidades privadas, al tener superávit, sus accionistas o sus socios en las SRL rescatan ese superávit. En las entidades de la economía social y solidaria, no, lo reinvertimos en más y mejores servicios. Dentro de los principios doctrinarios que rigen a las mutuales se encuentra el principio que alude a la integración para el desarrollo. Para el teórico Blas José Castelli, la práctica integracionista es fundamental para un buen desarrollo del sistema. En sus artículos, Castelli sostiene que las mutuales que no se integran con otras mutuales ni se asocian a instituciones de segundo grado no cumplen con la finalidad de proyectar el sistema. A nivel de asociados, continúa el teórico, los actos tienen relevancia cuando se practican solidariamente. A nivel asociación, esta solidaridad se llama integración, concluye Castelli. Ahora Alejandro Russo, presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, la CAM, habla de la importancia de la integración y lo ejemplifica. Yo creo que como avances podríamos decir que el mutualismo trabaja muy mucho en las relaciones de cooperación y las relaciones de integración. Vale decir, relaciones con el Estado. Cuando digo relación con el Estado, me refiero a los estados municipales, a los estados provinciales, al Estado Nacional. Un claro ejemplo de ello es la relación con el Estado Nacional, que hoy los presidentes de las confederaciones, de cooperativas y de mutuales, en este caso, son directores en el INAE, el instituto que controla y promociona el mutualismo y el cooperativismo de Argentina a nivel nacional. Relaciones con las provincias, relaciones con los municipios. Todos sabemos que cuando hay un problema en las comunidades, los primeros mostradores que las comunidades solicitan ayuda o cooperación es en los municipios y también lo hacen con las mutuales y las cooperativas. Las relaciones también de cooperación con los gremios. Hoy prácticamente todos los gremios del país cuentan con una mutual y esa mutual es el brazo social de estas organizaciones. Y la integración con el cooperativismo me parece fundamental. Estamos convencidos que la integración con el cooperativismo hace honor a la economía social y solidaria. Digo esto porque hay experiencias muy importantes en materia de integración en el cooperativismo. Recientemente se ha constituido una clínica en la ciudad de Rosario donde participa una mutual, participa una cooperativa y participa la Asociación de Médicos de Rosario. Pues es un claro ejemplo de la alianza entre el mutualismo, el cooperativismo y la otra organización, asociación civil. Y así podríamos seguir. Esta integración, fortaleza, sinergia y ayuda mutua también se vio reflejada en la labor que llevaron adelante las mutuales durante los momentos más críticos de la pandemia. Reconvertirse, redoblar esfuerzos, multiplicar y adaptar servicios fueron algunos de los tantos desafíos que enfrentaron estas entidades de la economía social. Fieles a sus orígenes y a sus extensas y ricas trayectorias de ayuda mutua y solidaridad. Nuestras entidades, con motivo de la pandemia, han debido transitar un periodo de cambio. Rosa Rodríguez, presidenta de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, la CONAM. Nosotros estábamos acostumbrados al trato personal, a la tarea presencial, y con esta pandemia que afectó a todo el mundo, nos debimos adaptar rápidamente para poder seguir brindando servicios a nuestros asociados, para poder decir presente una vez más ante una crisis, y en este caso fue una crisis mundial. Tanto mutuales como cooperativas, todas las veces que hemos sufrido crisis económicas, financieras, de todo tipo, estuvieron cerca de la gente, cerca de sus asociados. Desde las confederaciones y desde las federaciones, trabajamos arduamente para promover la creación de mutuales y para consolidar las ya existentes. No ha sido fácil ni es fácil, pero no nos asustan los desafíos. Si te interesa saber más sobre las mutuales y conocer la labor que desarrollan las confederaciones que las agrupan, solo hay que visitar los portales de la CAM y la CONAM. Atención, tomar nota. La primera es www.camargentina.org.ar, CAM por la CAM, camargentina.org.ar. Y la otra confederación es www.conam.org.ar. También las encuentran en las redes sociales. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. En el marco de los festejos por el vigésimo aniversario del Centro Cultural de la Cooperación, el miércoles pasado, se inauguró la exposición Afiches de la Cultura en el Centro. Se trata de una muestra en la que se exhiben una serie de afiches dando cuenta de la multiplicidad de actividades realizadas en estas dos décadas de transformación social, político y cultural. 20 años del CCC, Afiches de la Cultura en el Centro, se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde Genteamos, Horvat, Ansorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Arrancamos el segundo bloque de Desde la Gente y se acercó acá al piso Amílcar Salas Oroño, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de San Pablo y licenciado en Ciencias Políticas por la UBA. También es docente e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA y miembro del Área de Estudios Nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por acercarte hasta acá. Mañana en Brasil, recordemos Brasil, un país gigantesco, ¿no? 214, más o menos 214 millones de habitantes, que es uno de los países más poblados del planeta. Bueno, mañana se van a desarrollar las elecciones presidenciales. Y se trata de una elección clave, tanto para el Brasil como para toda la región. ¿Por qué es una elección clave, Amílcar? Porque justo en este año, en el 2022, algunos movimientos en términos geopolíticos internacionales se han dado, producto también de la salida de la pandemia, que reacomodó la relación entre los estados, y la guerra entre Rusia y Ucrania, y en el medio, digamos, de esos dos acontecimientos internacionales, el ascenso de China como uno de los competidores en términos de producción de mercancías y espacios económicos. Esto es demasiado amplio, pero quiero decir, Brasil es una potencia económica. Nosotros, sí, la sexta, ¿no? La sexta, ahora hace unos años cayó un par de posiciones, pero tiene una robusta, digamos, estructura productiva, tiene, bueno, una serie de recursos naturales también. Y Brasil, nosotros lo solemos mirar en el marco de América del Sur, pero es uno de los países que compite internacionalmente y dialoga con China, con Rusia, desde otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, es una elección importante porque justamente uno de esos países claves de los intercambios comerciales del mundo, de las relaciones diplomáticas, ¿no?, de la estructura geopolítica internacional que se está reacomodando, va a elecciones, ¿no? Es importante para la región, pero también es importante internacionalmente. Por eso genera mucha tensión, no solo en la Argentina, es nuestro principal socio comercial, ¿no?, de vuelta, como miramos desde América del Sur, pero también en otros lugares del mundo. Claro. Ahora, de todas formas, Itamaraí no cambia mucho su eje geopolítico, su visión, ¿no? Con los cambios de gobierno, digo. Bueno, ese es un aspecto que el gobierno de Bolsonaro, en su inicio sobre todo, tuvo un giro bastante importante y desorientó mucho a los otros estados en relación con Brasil. Bolsonaro, más allá de lo despreparado del personaje, también estaba muy despreparado en el equipo que lo iba a acompañar. Entonces puso de canciller a Ernesto Araújo, que era un funcionario de Itamaraty, de la diplomacia brasileña, pero muy de segundo escalón o tercer escalón, y sobre todo por el hecho, lo puso por el hecho de comulgar con algunas de esas ideas un tanto esdrújulas que tiene Bolsonaro, que las continúa teniendo, respecto de que no hay cambio climático, de que hay un marxismo cultural que invade, digamos, las mentes de buena parte del mundo occidental, una serie de cuestiones que también lo llevaron a un negacionismo muy fuerte en la pandemia respecto de la ciencia. Araújo era un repetidor un poco de ese discurso trumpista, ¿no? Y por eso mismo generó la atención de Bolsonaro y lo fue a buscar de alguna manera y lo puso de canciller. Una vez que en el cargo, Araújo, por eso es un quiebre respecto a esta tradición diplomática de Itamaraty, que es la cancillería brasileña, de esta tradición diplomática brasileña, Araújo empezó, digamos, a tener algunas desavenencias con China, que es el principal socio comercial de Brasil, con otros países europeos, a propósito de la quema de Amazonas, que fue muy fuerte en el 2019, y desavenencias también con los países latinoamericanos, ¿no? Las cosas que decía no solo Araújo, sino sobre todo Bolsonaro, pero en esta relación de no tener nada que ver con el ciclo progresista, ¿no? Entonces, los primeros pasos, casi 2 años de diplomacia, un poco más, 2 años y medio de diplomacia bolsonarista, fueron un giro muy diferente a lo que venía planteando no solo los gobiernos de Dilma y Lula, sino la tradición en general, porque los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso en los 90 también tenían un digamos una determinada trayectoria que el bolsonarismo interrumpió. Hay que ser solo con esto, que fue desplazado Araújo y colocaron a otro miembro de Cancillería de carrera diplomática que encauzó un poco la posición internacional de Brasil en esa misma línea anterior. Ajá. Este es el contexto, el marco de las elecciones de mañana. Las encuestas ubican a Lula primero en las preferencias. Algunos hablan de 50, rozando el 50%, e incluso que podría tener chances de ganar en la primera vuelta. Otras, que no llegaría, que lo pondrían en segunda vuelta, pero que Lula le saca no menos de 10 puntos a Bolsonaro. ¿Cómo estás viendo la elección de mañana? Los números son muy favorables a Lula hace bastante tiempo. Hace más o menos un año y 3-4 meses que Lula está por arriba del 40%, fue subiendo hasta este año, el principio de este año, que llegó al 49% en las intenciones de voto. Habla de una posición muy sólida cuando un candidato con tanto tiempo permanece en ese lugar. Uh-huh. Esto no había ocurrido con ningún candidato, ni siquiera con el propio Lula en las elecciones que él mismo ganó. Que nunca ganó por primera vuelta, siempre tuvo que ir a un balotaje, pero nunca tuvo este nivel de intención de voto tanto tiempo antes, y ni siquiera el mismo año que competía. Al mismo tiempo, Bolsonaro, que viene desacreditado de la pandemia, de ciertos roces que tuvo con distintos factores, incluso con los propios militares, tuvo en algún momento desavenencias, con Sergio Moro cuando se le fue, con algunos empresarios que escribieron manifiestos, ¿no? Digamos, advirtiendo. Hubo un famoso manifiesto, ya que hablábamos de los ex cancilleres, de todos los ex cancilleres que hubo desde la democratización, pidiendo un cambio justamente. Esa gestión desastrosa, ni hablar de la pandemia, fue realmente muy malo el cuidado de Bolsonaro. Se peleó mucho con los gobernadores, ¿no es cierto? Porque eran los que, según una determinación de la Corte, tuvieron la potestad para cerrar o tomar las decisiones sanitarias. Ese Bolsonaro este año empezó a crecer. Empezó a crecer y Lula a disminuir. Lula pasó del 49 y se estacionó en 46, 45 y está ahí entre 45 y 47 de intenciones de voto. Y Bolsonaro, que arrancó en 26, termina en 31, 33 en intenciones de voto. Una cosa son las intenciones de voto y otra cosa los votos válidos, ¿no? Los votos válidos son aquellos votos de la ciudadanía por algún partido, ¿no es cierto? Alguna opción positiva. Claro. Por eso en el conteo general se descarta, bueno, los que no vinieron, los ausentes y los blancos y los nulos. Sobre lo que queda, ¿no es cierto? Descartando blancos y nulos, lo que queda se hace la divisoria. Y ahí Lula tendrá que obtener el 50+1 para poder ser presidente en primera vuelta. Y descontando esos votos, pareciera estar por encima del 50%. Y está ahí. Depende un poco cómo se va a dar, digamos, el día de la elección. Esto está bastante estudiado. No sé si es un fenómeno regional o mundial, pero en la última elección el 12% decidió ese mismo día a la mañana, digamos, durante el día, su voto. Es bastante. Podría ser más ahora. Eso no sé, digamos, ahí intervienen las formas de qué elementos te llevan a la elección de un candidato y otro, ¿no? Pero yo creo que se decide, ¿no? La votación es mañana, se decide en estas horas. Amílcar, hablamos de lo internacional, pero en caso de ganar Lula, ¿qué país le está dejando Bolsonaro a Lula? Le deja un país muy complicado, un país que en términos, lo que se ve en una campaña siempre son las manifestaciones políticas o las expresiones, digamos, de los términos de la competencia, ¿no es cierto?, en una campaña. Y es un país que ha tenido una violencia política en estos meses, ¿no? con situaciones muy, muy, muy desagradables, con términos muy desagradables, una, digamos, no solo polarización, sino también dificultades para conjugar en una cultura democrática, ¿no? Entonces, en un aspecto, digamos, de los términos del juego político, de los lenguajes, ¿no? de la forma del relacionamiento y vínculo político, deja muy maltrecha la cultura cívica, ¿no? Eso en el aspecto económico, un poco por las circunstancias de la pandemia, por los reacomodamientos de Brasil económicos post pandemia, la economía brasileña tuvo un rebote muy fuerte el año pasado, como la mayoría de los países latinoamericanos, Y este año, un poco por desaceleración de la economía, las tasas de interés de referencia muy altas, ¿no? Una especie de retracción económica buscada, comenzaron a aparecer los problemas cuando vienen esas retracciones económicas, el desempleo o un subempleo muy notorio. Y entonces hay un tejido social que comienza a tener, digamos, problemas que se asemejaban a problemas que había incluso antes de la pandemia, producto de unos años económicos muy malos. Si uno toma los 10 últimos años en Brasil, que tienen picos, ¿no es cierto?, de crecimiento, de rebote, de pandemia, pero esos 10 últimos años en promedio tienen que estar muy en el límite, digamos, ¿no?, del cero crecimiento, porque hubo unos años muy malos, que en el comparativo, digamos, traen efectos de una crisis que de los años 30, ¿no?, que famosa crisis donde quemaban el café. En Brasil fue muy duro. Entonces, eso se traduce en términos sociales. Hay una cifra que es demoledora, ¿no? El 33 millones de personas que pasan hambre hoy en Brasil. Claro, Lula sacó a 22 millones de personas del hambre y Bolsonaro lo deja con esto, ¿no? 33 millones de personas con hambre. Sí, uh-huh. Y problemas, ¿no?, de empleo, ¿no? Claro. Con todas esas informalidades que quedan también después de la pandemia. Sí, leyendo algunas encuestas me llamó mucho la atención un dato, que el 61% de los votantes de Lula afirmaba tener miedo a decir a quién iba a votar. Sí, sí, bueno, tiene que ver con esta cultura cívica que deja. Claro, que hablabas antes. Sí, hay algo, eso del miedo, no hay que perder de vista, lo hemos naturalizado, incluso los que seguimos más de cerca la realidad brasileña, que es que Bolsonaro es un ex militar, ¿no? Sí. Un militar pasado, digamos, a retiro, medio a la fuerza, y que llenó su gabinete de militares también. En un momento había tantos militares respecto de civiles como en o algunos tramos finales de la dictadura. Una cosa muy curiosa para un gobierno que es democrático. Con este perfil de lo militar, Bolsonaro construyó figuraciones públicas o su propia autorización pública para decidir con un determinado perfil, y eso lo enganchó con otra cuestión que también se fue como en aumento, que es la aportación de armas. Uh-huh. En la sociedad, ¿no? Hubo casi un 480-500% de aumento de armas en los últimos 3 años, qué lo que verdad. Lleva la cifra. Estoy hablando de armas registradas legales, sí, ¿no? Sí, de una nueva legislación muy, muy, muy endeble, llevando las cifras oficiales a 1 millón. Por supuesto que en manos de privados hay mucho más, ¿no? Claro. Pero eso es el piso del cual, ¿no? Y esto es lo que también está por detrás de cierta violencia política y entonces de cierto miedo, ¿no? Claro. De la ciudadanía, sobre todo en un momento de competencia política. Claro. Para los ansiosos, ¿cuándo podemos llegar a conocer los resultados de la elección de mañana? Y a eso de las 7, 8 de la tarde, más o menos, supongo. Los primeros números, ¿no? Los definitivos, como para cerrar el día, serán a las 10. Como es urna electrónica, sí, ¿no?, y termina a las 5 o 6, según los estados, hay usos horarios. Yo creo que es muy rápido el conteo, digamos. Es muy rápido, porque pasa, digamos, a tribunales regionales electorales y después a un tribunal electoral supremo que junta todo. Amílcar Salas Oroño, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de San Pablo. Estuviste viviendo en San Pablo, ¿no? Sí, sí, varios años. Uh-huh. Licenciado en Ciencias Políticas. Espectacular todo el panorama que nos diste de Brasil. Y te comprometemos a que, vengas y en un futuro cercano a analizar los resultados. Esperemos que no tengas que venir a hablar del balotaje del 30 de octubre. No, esperemos que no, pero si así sucediera estaría aquí. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El grupo de teatro independiente Los Internacionales Teatro Ensamble llevan a escena Construcción Poética de un Recuerdo a Silvia Filler. Se trata de una pieza poética, épica y política, pero es para dos intérpretes. A 50 años del asesinato de la joven estudiante de arquitectura marplatense, la obra, además de discutir la posibilidad del arte como una eficaz herramienta transformadora, coloca su fundamento en la necesidad de ejercer la memoria histórica y buscar la verdad como única posibilidad para construir una sociedad nueva, justa y libre. Los trágicos acontecimientos del 6 de diciembre de 1971, que culminan con el asesinato de Silvia, y a su vez son para Mar del Plata el puntapié inicial de la violencia política, forman parte del relato marco de la obra. Construcción poética de un recuerdo a Silvia Filler, texto y dirección de Manuel Santos Iñurrieta, con la actuación del propio Iñurrieta y de Marina García. Sábados, 20 horas, Sala Raúl González Tuñón, CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Si cantamos en la ducha, no hay por qué hacerlo bien. Hacerlo bien, porque si usted no juega no nos va a importar. Suena murga y ya vienen las ganas de empezar a moverse. Se viene hoy a la tarde, a partir de las 3 de la tarde, el sexto encuentro de murgas en el Ocuni. Ahí va a haber charlas, talleres y un cierre con espectáculos de murgas. Para conocer más de este encuentro, hablamos con Anto Pachina, que es una de las organizadoras y que formó parte de la murga Baila la Chola. Pero antes de hablarnos de las actividades de hoy en el Ocuni, Antonella, si tenés que definir qué es una murga, ¿qué nos decís? ¿Murga? Uy, qué difícil. Para mí la murga, o sea, tengo que explicarle a alguien que no conoce el género, sí. Le diría que la murga es una expresión de carnaval, bien del Río de la Plata, que en cada lugar va tomando como formas distintas. Y este encuentro de murgas es un encuentro de murgas de Buenos Aires, pero que hace murga al estilo uruguayo. Que la murga al estilo uruguayo toma algunas herramientas de la murga uruguaya bastantes, pero también tiene mixturas con la murga porteña y con otras identidades que pasan en cada una de las grupalidades. Y la murga se transforma en una familia, se transforma en un grupo donde se activa artísticamente, de artivismo, y los espectáculos que se presentan tienen como una fusión entre lo musical, lo teatral, la sátira, el absurdo. Eso es un poco lo que yo diría si tuviese que presentarle a alguien que no conoce el género. Y no deja de ser un género de carnaval, y el carnaval es un espacio en donde uno va a romper las reglas, entonces, y uno va a ser libre y a hacer lo que siente. Entonces, desde ahí la murga permite todo. ¡Qué bien que estuviste, Juan! Ese solo es tu voluntad. ¡Qué lindo que es cantar en libertad! Cuando canto mi solo. Decíamos que en el marco del sexto encuentro de murgas en el Ecuni, en Avenida del Libertador 8151, habrá distintas mesas. Anto Pachina nos cuenta detalles de las charlas y de los talleres. Hay dos charlas. Las charlas y los talleres son todos en simultáneo. A las 3:30 de la tarde comienzan. Desde las 3 recibimos a la gente para que se vayan acomodando. El Ecuni está dentro de la ex ESMA, con lo cual a veces cuesta llegar. Así que damos un margen para que la gente se arrime. Las mesas que tenemos son dos. Murga Diversidad e Inclusión, que es una mesa en la que participa como moderadora Anita Pereira de Murga Baila La Chola. Va a estar también Juan Madera, que es el coordinador de Murga La de Acridu, que es una murga de Uruguay que trabaja con jóvenes con discapacidad. Tenemos también a Guadalupe, que es de Murga La Cigarra, que era una murga que, bueno, ya no está más, pero una murga de niñeces. Va a contar la experiencia de las niñeces en las murgas. Y voy a estar yo contando un poco la experiencia de las murgas feministas, porque estoy haciendo un registro de las murgas argentinas feministas. Bueno, y esa es una mesa en la que se va a hablar justamente del lugar de las niñeces, las discapacidades, los feminismos, las adolescencias en las murgas y cómo se construye nuestro lenguaje, cuáles son los territorios de disputa, la concepción de la murga como, como espacio de pertenencia, de contención, de activismo. Acá abajo en el sur del continente, el miedo en los huesos se siente, los cuerpos vulnerados de miles de mujeres son traficados y están ausentes. Todos lo saben y no pasa nada, los hombres consumen en complicidad. Antopachina, parte de la organización del sexto encuentro de murgas en el Ecuni, nos sigue contando qué otras mesas están pautadas. La segunda se llama Murga, Identidad y Territorio y es una mesa que propone encontrarnos a reflexionar y a preguntar a partir de distintas experiencias sobre el género murga, pero desde una perspectiva territorial. ¿Cómo viaja la murga por el continente? ¿Qué características tiene en Argentina y particularmente en Buenos Aires? Y cómo viven y construyen identidad los distintos géneros murgueros en el territorio. Y acá tenemos distintas experiencias. Por un lado, la experiencia de Andrés Alba, que es un murguista de Uruguay. Después está Cani, que es una murguista que está en Murga La Que Se Viene y Los Vecinos Recontentos, que es antropóloga y está estudiando desde la antropología la murga y cómo convive el género murga porteña murga uruguaya. Y está Flor Ruba, que es una persona que viene de la murga porteña, con una experiencia de sistematización que se llama Construye tu propia bomba, que es una experiencia de sistematización del bombo con platillo, de talleres para acercar el instrumento bombo desde una perspectiva feminista. Se va apagando la fiesta de bombo, la murga brinda su abrazo final. Estamos escuchando a Antopachina, que nos habla de trabajo en común, de esfuerzos compartidos, de objetivos llevados adelante por las distintas y los distintos miembros de una murga. Le comentamos entonces que esto se parece bastante al funcionamiento de una cooperativa y ella nos dijo... Es así, y sobre todo en las murgas que se dan de esta manera acá en Argentina, que son todas murgas que se dan con una lógica cooperativa, son grupalidades que se construye de manera asamblearia en todos los sentidos, ¿no? Desde la decisión de qué se va a hablar en los espectáculos, la decisión de... bueno, cómo nos vamos a vestir y cómo vamos a conseguir el financiamiento para eso que nos para esos vestuarios que nos queremos poner. Todo se construye de manera asamblearia, por lo general, en las murgas. Y también es lo que sucede en la organización del encuentro. Somos 6 personas que estamos amasando este encuentro, que por ahí si lo hiciera una sola sacaría la organización del festival en poco tiempo. Nosotros estamos un año más o menos gestando cada uno de los encuentros porque creemos en la construcción colectiva y en la construcción grupal. Cuando me despierto cada día y en el aire está faltando amor, me paro de repente. La convocatoria es para hoy a partir de las 15. La lista de murgas que van a actuar hoy en el sexto encuentro de murgas en el Ecuni, es la ex ESMA, son la Murga Murga de Rosario, Baila la Chola, La Pavada, Atada con Alambre, Le Puse Cuca y el gran cierre será con Murga Queso Magro. Vamos. Vamos, está buenísimo. Los ojos siempre brillan mirando hacia la orilla, cruzando con mi balsa el verde. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Zeyman. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Tengo el corazón abierto. Todo el mundo puede ver un camino para correr. David Lebón está considerado como el guitarrista o el multiinstrumentista del rock. ¿Por qué? Fue bajista del grupo Papo Blues en 1970. Tocó la guitarra en una producción de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. En 1971 fue baterista de Color Humano. Fue bajista de Pescado Rabioso, el grupo de Luis Alberto Spinetta. Pero además, en 1973 lanzó su primer álbum como solista, que contiene temas como 32 macetas y 2 edificios dorados. Ese año, 1973, tocó la guitarra para Sui Generis. En 1974 formó Lila, su propia banda. Luego participó de La Biblia, el disco de Box Day, y regresó a Papo Blues y La Pesada. Entre 1978 y 1982 fue parte del mítico Serú Girán junto a Charly García, Pedro Aznar y Oscar Moro. De ahí en más grabó como solista o con su propia banda. Yo te he visto en el pasado. Con tu cara de jarrón y tu mundo hecho de clichés. ¿Qué esperas ahí al costado del camino? Escuchaste esta canción, todo el mundo te quiere ver. Tengo la esperanza de encontrar un sonido. Y un amor tan grande que te pueda mover. Por Dios, escúchame. ¿Por qué este recordatorio entonces de las bandas en las que participó David Lebón? Porque este miércoles 5 de octubre cumple 70 años y sigue absolutamente vigente. Vale recordar que hace 2 años Lebón fue el gran ganador de los premios Gardel 2020. Obtuvo 6 estatuillas, entre ellas el Gardel de Oro por su LP Lebón y Compañía. De esos encuentros que tuvo con otros músicos y músicas fue este Esperando Nacer de Nuestra Reapertura, junto a Vicentico. ¡Felices 70, David Lebón! Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde que empezó nuestro programa de hoy, que estamos tratando de comunicarnos con Ana Grondona y no nos está siendo posible, pero responsable como es nuestra socióloga de cabecera, desde Roma nos manda su análisis sobre el avance de la ultraderecha en Italia. No lo pude escuchar, la vamos a escuchar juntes, así que prestemos atención. Hola Daniel, hola a todos y todas. Bueno, sí, el lunes fue un día de mucho mensajito de texto, de sorpresa y de pedidos de explicación de amigos que miraban con interés las elecciones italianas. Para el contexto nacional, digamos, de los italianos no fueron tan sorprendentes. La victoria de Meloni era esperada. El crecimiento de votos, que es una bestialidad, la fuerza que representaba Meloni, que es Fratelli d'Italia, casi quintuplicó sus votos, o por ahí anda. Y después las grandes, digamos, los grandes rasgos de la elección eran esperados. ¿Cuáles son los grandes rasgos? El crecimiento de la derecha, sin dudas, que pasa de una sumatoria de un 37 a una sumatoria de un 44. Esto de la sumatoria tiene que ver con el sistema electoral italiano, que es bastante complejo, en el que lo que se votan son coaliciones, de centro-derecha, de centro-izquierda, de centro-centro, al interior de las cuales van distintos partidos políticos con sus liderazgos. Entonces, hay un crecimiento total de la coalición de centro-derecha, sí, no es tan estrepitoso, es más o menos de unos 7 puntos, es bastante, digamos, pero lo que es brutal es la concentración de esos votos de derecha en Fratelli d'Italia. ¿Por qué se concentran ahí los votos? Probablemente porque esa es la única expresión que no participa de ningún modo del gobierno de Unión Nacional que hasta este momento había encabezado Draghi, que se presenta a sí mismo y es para los italianos una suerte de eminencia técnica que ha llamado a formar gobierno con el sistema de división de poderes de Italia, que es muy extraño. El presidente, que no lo votó nadie, no lo vota el pueblo, sino el consejo, los representantes. El presidente Mattarella convocó en el contexto de una crisis a Draghi, que es esto, ¿no? Es un técnico que fue parte de casi todos los grandes organismos internacionales, el Banco Mundial, el FMI, etcétera, el Banco Europeo, etcétera. Lo convoca en un contexto de crisis a formar un gobierno de unidad, de que participan todas las fuerzas, muy amplio, que se sostenía electoralmente más que nada en los votos de Cinque Stelle. Ese gobierno de Draghi entra en crisis hace unos 2 meses, porque justamente el movimiento Cinque Stelle, digamos, que le saca su apoyo. Y ante esa situación, y eso sí fue una sorpresa, el actual presidente del Consejo de Ministros, Draghi, presenta su renuncia. En principio no se la aceptan, después él la ratifica, y en ese contexto se llama elecciones. Ese llamado a elecciones, que es un llamado a elecciones adelantado, el del jueves pasado, sí fue sorprendente, porque se da por descartado en este contexto que iba a ganar la derecha. Y lo que me parece muy interesante de rescatar, y acá voy a decir unas pocas cosas, porque en Argentina y en la región son días agitados, mañana nos esperan más noticias de Brasil. Entonces, para no tomar mucho tiempo, voy a retomar una investigación bien interesante que les sugiero que busquen en Google, de un francés, un tal Jean-Yves Dormagen, que hace sociología, que acá en Italia no se desarrolló mucho por cuestiones históricas que no vienen al caso, pero hace un análisis más sociológico de lo que pasó el último fin de semana en Italia, y me parece bien interesante las conclusiones a las que arriba. Lo que muestra esta investigación de Jean-Yves es que lo que hay es una derechización primero de la sociedad, que después pasa a una derechización en términos políticos. Lo que se hace es un análisis de las opiniones, hace un estudio de opinión, y va agrupando opiniones, y lo que analiza es que hay una concentración de la población italiana alrededor de opiniones entre conservadoras y reaccionarias en torno a diversos temas, los migrantes, lo que serían los antiplanes en la Argentina y acá posiciones anti-asistencialistas en contra del ingreso de citadinanza, el ingreso de ciudadanía acá. Es decir, lo que nota este estudio es que hay una derechización más general de las opiniones en Italia, frente a las cuales la derecha, por supuesto que puede articular muy rápidamente un discurso que interpela en términos electorales, y eso fue lo que pasó el último domingo, y pasó en la cabeza de una persona que es Giorgia Meloni, con un liderazgo muy interesante, quedaría para mucho más, pero que podemos destacar algunos rasgos. Se declara posfascista, ella misma parece emergida de un póster del fascismo, esa italiana rubia de ojos claros y trigo en las manos le falta, ¿no? Con reivindicaciones bastante polémicas sobre el fascismo, aunque por supuesto criticando lo que hay que criticar, tipo las leyes raciales y el haber establecido una alianza con los nazis, pero digamos, poniendo en suspenso toda una serie de preconstruidos y de hipótesis de consenso respecto a lo mal que había estado el fascismo. Volviendo al estudio entonces de este Jean-Yves Dormagen, este francés que hace sociología electoral, lo que nota es que no haya otras posiciones y otros conjuntos de opiniones en entramado social italiano. Las hay, por ejemplo, posiciones que tienen otra mirada sobre la migración, que uno podría escuchar representadas en los discursos de Francesco, posiciones más favorables a la redistribución, sobre todo entre los jóvenes precarizados y los habitantes del sur, los meridionales, que dicho sea de paso, si uno ve el mapa electoral del último domingo, es claro que lo que mantiene el Cinque Stelle, que es un movimiento que había tenido una elección fantástica en 2018 y había formado gobierno con un 32% de los votos, que tiene un descenso estrepitoso de su caudal electoral al 15% en la última elección, que representa posiciones redistribucionistas vinculadas al ingreso de ciudadanía, que también tiene algunos discursos un poco más difíciles de clasificar porque se piensa como una fuerza posideológica, pero que en cualquier caso, y esto es lo interesante del estudio más sociológico que estoy retomando, lo que es interesante es que en algún momento, antes de su fracaso, que tiene que ver con lo que le pasó cuando fue gobierno, Cinque Stelle había logrado articular demandas que no están dentro de esos discursos reaccionarios que llevaron a Meloni al triunfo el domingo pasado. El Cinque Stelle había logrado reunir otras opiniones que también existen en el entramado social italiano, que son más sensibles al problema de la pobreza, al problema de la desigualdad, al problema de los inmigrantes, al problema del trabajo, allí los precarios, sobre todo los jóvenes. Y lo que llama la atención a este estudio es que en esta última elección esa posición política no existió como tal. No hubo una nueva fuerza capaz de asumir esas demandas y transformarlas en un discurso político, en una agenda política. Y en ese sentido subraya este estudio más sociológico que estoy citando y que los invito a que lo busquen en internet, de Dormagen, lo que subraya es que el Partido Democrático Italiano, que es una alianza entre el viejo Partido Socialista, decisiones del Partido Comunista y de la Democracia Cristiana, ese sector, digamos, de la vida política italiana que se reivindica progresista, ha quedado aislado en términos sociológicos a sectores de clases medias y medias altas, sobre todo universitarias. No logra atraer a los sectores más precarios y a los sectores populares italianos. Entonces me parece que ese es un dato interesante. Frente a una crisis que, insistimos, como hemos dicho muchas veces, una crisis civilizatoria del capitalismo, la derecha logra muy rápidamente articular un conjunto de demandas conservadoras, reaccionarias, que están circulando en la sociedad, no las inventa, y bueno, logra este éxito electoral, no solamente aquí en Italia, sino como tendencia, ¿no? Hay mucho de esta alianza que tiene que ver con cierto trumpismo, ¿no? Con un sector de trabajadores muy, muy descontentos con la cuestión de la inmigración y sectores burgueses antiasistencialistas. Va a haber que analizar a la hora de contar los porotos cómo se resuelve eso en términos de políticas públicas, porque ahí hay demandas que no dejan de estar en tensión, algunas más plebeyas y otras más más vinculadas a la protección de sectores integrados. Pero bueno, el punto es que la derecha logra articular demandas y construir una alternativa vencedora, mientras que los sectores progresistas están aislados y no hay un discurso de izquierda capaz de trazar un nuevo horizonte. Y eso es un dato muy interesante, tomando en cuenta las movilizaciones que recorrieron Europa, ¿no? Y que dieron nacimiento a Podemos, pero también al Cinque Stelle, a Syriza, etcétera. En este nuevo compás de la crisis de capitalismo, bueno, ¿cuál es la posibilidad de trazar una utopía progresista y transformadora que enfrente a esto que no podemos sino denominar alternativas neofascistas? Impecable análisis de nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, desde allá, desde Roma. Me gustó la frase final, creo que se la voy a plantear a Juan Carlos Junio en un rato cuando lo entrevistemos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el ciclo de charlas en el marco de los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación, el próximo miércoles a las 19, Ciencia, Ensayo y Política en la Cultura Argentina. Exponen Eduardo Gruner, Eduardo Rinesi, María Pía López, Matías Rodeiro, Sandra Carli, Mariana Gainza, Juan Pablo Pérez, todos coordinados por Susana Cela y Diego Giller. La crítica es un principio constitutivo de la racionalidad moderna. De carácter teórico y práctico a la vez, se sitúa en el horizonte de las grandes revoluciones intelectuales y políticas desde finales del siglo XVIII. Desde entonces, ha sido una herramienta que cuestiona el orden social establecido, tanto como los discursos que pretenden justificarlo. El Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, se define como un centro de la cultura crítica e reivindica su sentido definido, orientado al cuestionamiento de las formas dominantes de la vida social, la producción, la política, el arte y el pensamiento también. Reiteramos entonces, ciencia, ensayo y política en la cultura argentina, con entrada libre y gratuita, próximo miércoles, 19 horas, en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. El pasado 25 de septiembre en Cuba se realizó un histórico referéndum. Cuba tendrá matrimonio y adopción igualitarias, entre otras cuestiones. Es el nuevo código de familia que legaliza el vientre subrogado y además incorpora los conceptos de violencia sexual y de género. Pero quisimos adentrarnos más en este tema, por lo cual llamamos a Magda Arias, que es primera secretaria de la Embajada de Cuba en Argentina. ¿Cómo es el código vigente y por qué se llamó al referéndum? Es lo que queríamos saber para entenderlo mejor. A ver lo que nos decía. Antes del año 1975, las relaciones familiares en Cuba se regían por el Código Civil Español de 1889. Su texto, como es lógico, estaba desfasado de la realidad prevaleciente en el país después del triunfo de la Revolución en 1959 y, por tanto, en 1975, Cuba se convierte en el tercer país de América Latina, solo precedido por Bolivia en 1972 y Costa Rica en 1973, en promulgar este tipo de ley de contenido familiar con la aprobación de un código de familia que se llamó entonces. Ahí es importante también tener en cuenta que la Constitución cubana, aprobada en 2019, incorporó tendencias del constitucionalismo contemporáneo, retomó instituciones de textos cubanos precedentes y desplegó fórmulas autóctonas ante nuevas realidades. Como en aquel momento hubo falta de consenso respecto a la formulación definitiva, sobre todo del matrimonio entre dos personas, se decidió continuar discutiendo y llevarlo posteriormente al referendo, que es lo que se hizo el pasado domingo 25. El código que había sido aprobado por la Asamblea Nacional en julio y sustituirá la legislación vigente de 1975 fue debatido muchísimo en todo el país por más del 76% de la población. De hecho, se presentaron más de 430.000 propuestas que fueron incluidas, muchas de ellas, en el nuevo código. ¿Cómo fueron los resultados? Magda Arias nos lo cuenta. Este domingo 25 acudieron a las urnas más de 6 millones de electores, es decir, poco más del 74% del padrón electoral básico de Cuba, que es de un poco más de 8 millones de electores, de las boletas válidas, que fue el 94.25%, dijeron sí, prácticamente el 67%. Eso significa que las dos terceras partes de las personas que participaron dijeron sí a la Constitución. Es un resultado muy favorable que demuestra la responsabilidad de la sociedad cubana y el consenso que hay por garantizar todos los derechos para todas las personas en nuestra sociedad. A pesar de que el nuevo código obtuvo el 66, casi el 67% de votos afirmativos, se trata del porcentaje más alto de voto en contra que haya recibido el gobierno cubano. Vamos a ver por qué tuvo estos porcentajes, por qué hubo estos porcentajes. Vamos a ver de cuáles son los cambios más importantes que se incorporan en el nuevo código. Hablamos con Magda Arias, primera secretaria de la Embajada de Cuba en Argentina. La igualdad y reprobación de toda forma de discriminación por motivo de edad, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad. También condena cualquier forma de violencia. Por eso se dice que este código es el código de el amor y los afectos. Es base para la elección que adopte una persona de unirse a otra en matrimonio o en una relación afectiva y fundar una familia. Es fundamento para respetar las opiniones y decisiones de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, lo cual también resulta muy novedoso porque integra elementos que en otros espacios están separados. Es soporte de la crianza positiva y la responsabilidad parental, y sobre todo se plantea que es quintesencia de la convivencia y la tolerancia familiar. El código reconoce, bueno, por tanto, el arbitrio de los cónyuges para pactar el régimen económico del matrimonio, de los padres para acordar la guardia y cuidado de los hijos, de los miembros de la familia para estipular diferentes situaciones relacionadas con la convivencia, la prerrogativa de niños, niñas y adolescentes de ser tratados como sujetos de derecho, el derecho de estos a vivir en familia, crecer en un ambiente sin violencia ni discriminación, que su salud, educación y alimentación sea atendida prioritariamente, a ser protegidos en las situaciones excepcionales y de desastre, el derecho de todos los miembros de la familia a desarrollar su personalidad, a la intimidad, a la comunicación, a gozar de una convivencia armoniosa y respetuosa, el derecho de los adultos mayores a ser cuidados y de los que lo cuidan, al igual que las personas en situación de discapacidad a recibir una atención, la libertad de la mujer sobre su cuerpo es muy importante porque esto es un tema muy trabajado por las feministas, y a tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, la libertad de las parejas a decidir si desean tener descendencia y acceder a técnicas de reproducción asistida o de vientres solidarios, y el derecho de las personas cuidadoras de otros miembros de la familia. O sea, que aun cuando se trata de reducir al reconocimiento del matrimonio homosexual, el código de las familias es mucho más que eso. Cuba trató de introducir el matrimonio igualitario en la Constitución del 2019, pero el gobierno tuvo que dar marcha atrás en ese momento por fuertes críticas de la Iglesia Católica y Evangélica. Aparte de estos sectores, hubo otros que se opusieron. Vamos a ver quiénes fueron. Lo contesta Magda Arias, primera secretaria de la Embajada de Cuba en Argentina. Entre los sectores que han manifestado oposición a la aprobación del Código de la Familia y que abiertamente y públicamente hicieron campaña en contra de su aprobación, por supuesto, son los sectores más conservadores de la sociedad, algunas iglesias y denominaciones religiosas, y la contrarrevolución, que francamente lo que desea es provocar inestabilidad y rechazo a todo lo que sea una propuesta del gobierno. Para entender estos resultados es necesario conocer cómo es la conformación social de Cuba. Nos hace un breve análisis de esta temática Magda Arias, primera secretaria de la Embajada de Cuba en Argentina. Para analizar cómo se viven los cambios en Cuba y cómo los movimientos feministas impactan en todo lo asociado al código y en general a la vida, hay que tener en cuenta que Cuba tiene rasgos atípicos que hay que considerar. En el año 2021, por ejemplo, Cuba tenía una población de poco más de 11 millones de habitantes, una dinámica demográfica caracterizada por bajos niveles de fecundidad, alta esperanza de vida, una mortalidad que crece con la llegada de cada vez más personas a ser adultos mayores y un sostenido saldo migratorio internacional negativo. Esto hace que Cuba sea uno de los países más envejecidos y, por tanto, funcione esa dinámica demográfica presionando en determinado sentido. En 2021 también se produjo el menor número de nacimientos de los últimos 60 años y, en general, la población disminuyó por cuarto año consecutivo, mientras ya prácticamente un 22% de la población tiene más de 60 años de edad. Estos son indicadores de países altamente desarrollados, favorecidos por todas las políticas públicas adoptadas por la revolución y exigen un abordaje específico y muy particular. Otro elemento es que casi la mitad de los hogares en Cuba están encabezados por mujeres y se registran altas tasas de divorcio. Solo en uno de cada tres núcleos familiares viven menores de 15 años y en 4 de cada 10 hay un adulto mayor. Alrededor del 30% de niñas, niños y adolescentes convive con sus abuelos y la mayoría de las parejas jóvenes comparte el espacio cotidiano con sus familias de origen. Por lo tanto, era todo un reto para esta norma responder a la heterogeneidad social del país, proteger la vulnerabilidad que de ella puede desprenderse y afianzar y reconocer los derechos sexuales y reproductivos en el entorno familiar. Un elemento importante también que se considera un logro fue eliminar la autorización excepcional para el matrimonio infantil antes de los 18 años y con eso tratar de proteger del embarazo adolescente que se convierte en un flagelo en muchas ocasiones. Esta nueva normativa elimina obstáculos al derecho a la comunicación entre las diferentes personas que conforman el hogar, para facilitar justamente eso, las relaciones. Reconoce a la niñez y la adolescencia desde una nueva dimensión más respetuosa de sus derechos y capacidades y precisa también el deber de las familias de proporcionar a sus menores educación para una sexualidad responsable, para compartir las tareas domésticas, para respetar a las demás personas con independencia de su condición humana. Y por eso, en resumen, a mí me parece importante dejarle claro a las personas que nos escuchan que este Código de las Familias que se aprobó en Cuba nos pone a todos los cubanos a las puertas de un cambio necesario para una sociedad diferente y sin duda mucho mejor. Y que ahora habrá que trabajar intensamente en implementar todo el espíritu de esta ley en la vida cotidiana y convertirla en parte de nuestra cultura, de nuestra manera de hacer. Hasta aquí nuestra columna de géneros. Conocimos un poco más sobre el nuevo Código de Familia que se votó hace una semana en nuestra querida hermana latinoamericana, Cuba. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. En entrevista. Todos los meses viene a esta mesa Juan Carlos Junio. Juan Carlos Junio es presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidarios, entre otras varias muchas cosas. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va, Daniel? Muy bien. Yo no sé si venías escuchando el programa, pero hace un ratito hablamos con Ana Grondona. Y Ana Grondona, en el final de su intervención, a donde analiza el avance del fascismo en Italia, nos decía: en este nuevo compás de la crisis del capitalismo, ¿cuál es la posibilidad de trazar una utopía progresista y transformadora que enfrente las alternativas fascistas? Me encantaba hablar con vos, porque vos no estás acá en esta mesa desde antes del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece que este era un buen cuadro para iniciar la charla. Bueno, sí, efectivamente la escuché. Vengo escuchando a Ana. Yo escucho este programa, Daniel, el programa del instituto. En mi casa se escucha. Y me parece interesante, efectivamente, retomar lo de Ana. Como, bueno, porque siempre es interesante lo de Ana, pero más allí de ello, el lenguaje, como ella presenta, es un dilema de época, porque yo diría que de eso se trata. Estamos ante un dilema muy grande de época, porque no podemos negar que, más que nada en Europa, hay un crecimiento de las variantes nazifascistas. No estamos condenados por la historia que se repita lo que ocurrió en la década del 30 y 40 con el nazifascismo en Europa del siglo pasado, pero que hay un reverdecer importantísimo, no hay la menor duda. Por lo tanto, es pertinente que lo enfrentemos, el problema del nazifascismo, en todas sus expresiones. Yo creo que, por el contrario, América Latina, si uno toma los pronunciamientos electorales de los últimos 2 o 3 años, veremos que en su enorme mayoría son triunfos de los proyectos progresistas, de los proyectos, como dice Ana, de la utopía progresista. Sí. Con su impronta de época, que son frentes amplios en las que concurren desde sectores de izquierda, sectores populares progresistas, a sectores más centristas. Pero lo cierto es que en la América Latina hay derrota electoral de la derecha, en su gran mayoría. Obviamente los podríamos repasar uno por uno. Y es inminente el triunfo de Lula. Así es. No hace falta, yo lo digo por un problema de optimismo histórico del cual siento que lo tengo, pero además porque es lo que dicen la gran mayoría de las encuestas. Por lo tanto, no veo por qué no vamos a ser optimistas. Ahora bien, Ana plantea entonces, cuando hablamos del dilema político, efectivamente un reto de época que pasa por ver cómo se enfrenta esa ofensiva de la derecha, que en América Latina, si bien no tiene expresiones tan manifiestas en términos simbólicos nazifascistas, pero bueno, por ejemplo, teníamos la ultraderecha colombiana. Es cierto que la derrotamos. Claro, sí. Pero es cierto que está Bolsonaro y que va a ser derrotado. O sea, que tiene la derecha. Y después están las derechas neoliberales, como la argentina o la chilena, que fue derrotada electoralmente, pero que tuvo un candidato que era descendiente del nazismo, del pinochetismo. Uh-huh. En la Argentina tenemos una derecha que se emparenta cada vez más con la ultraderecha y que compite con la ultraderecha quien va, en caso de triunfo, tener una opción más antipopular, con signos, con señales, con simbolismo cada vez más de una derecha que se propone conculcar las conquistas de los trabajadores, los derechos ciudadanos durante todo el periodo kirchnerista y ahora de este propio gobierno. Sí, y aquí tenemos un Milei relacionado con el buzismo, que también fue el político que más ha crecido en los últimos años. Sí, y Macri, que dice que es el gran referente del PRO y de Juntos por el Cambio, más allá de sus fuertes luchas intestinas, que dice que Milei es un personaje valioso, uh-huh, ¿no? Y que tenemos grandes afinidades con Milei. Por eso yo hablo de una derecha que se ultraderechiza. Uh-huh. Y Patricia Bullrich es la presidenta del PRO. Sí. Y tiene posiciones de ultraderecha, violentas, agresivas. Sí, o no declara nada en contra del intento de asesinato de la vicepresidenta. Sí, y se declara contra los jóvenes estudiantes. Y bueno, lo que vos decís es quizá es muy grave, ¿no? Que haya hecho silencio ante el intento de asesinato de Cristina, efectivamente. Pero todo el tiempo está en una actitud definidamente de ultraderecha. Entonces, volviendo al dilema de Ana Grondona. Efectivamente, estos frentes que se están armando, yo creo que está bien, que son necesarios, frentes amplios para enfrentar a la derecha, y mucho más si le agregamos el componente de enfrentar a la derecha con componentes fascistas, con componentes pronazis. Claro. Así que la experiencia histórica demuestra que resulta imprescindible ante la ultraderecha o ante el nazifascismo, resulta imprescindible tener una actitud de gran firmeza y de gran amplitud. ¿Por qué digo de gran firmeza? Porque nadie ya nos tiene que demostrar lo que ha sido el nazifascismo. No hace falta que alguien nos explique, más allá de que siempre es bueno recrear la teoría, actualizarla, en fin, en todos los tópicos históricos y políticos y sociológicos. Pero ya está demostrado lo que fue el nazifascismo en el mundo. Fue la tragedia más grande de la historia de la humanidad. Por lo tanto, lo que se debe hacer frente al nazifascismo es enfrentarlo, uh-huh, con gran firmeza en términos culturales, ideológicos, en todo sentido. No subestimarlo jamás. Ahora, la otra cuestión que nos enseña la historia del siglo XX y del XXI es que efectivamente se tienen que formar frentes muy amplios. Pero claro, tienen que ser frentes muy amplios donde el componente de la utopía transformadora, frentes muy amplios donde la utopía transformadora quiera decir mejorar la vida de la sociedad, claro, quiera decir que haya más Estado que entonces regule y defienda a la gran mayoría de las grandes corporaciones privadas empresarias, donde mejore el salario, donde ataquemos fuertemente la pobreza y la indigencia. Donde defendamos la escuela pública, la educación pública, la sanidad pública, en fin, todos esos grandes paradigmas en los que, como consecuencia del avance de la derecha en el continente y por momentos en la Argentina también, como fue el periodo del macrismo, hemos tenido retrocesos muy grandes. Para colmo estuvo la pandemia. Entonces, yo coincido con Ana en que es imprescindible fortalecer la unidad con los sectores que nos sentimos parte de la utopía progresista. Está muy bien de seguir reivindicando utopías. Sí, porque, claro, bueno, es lo de, claro, Galeano. Si perdemos las utopías, dejamos de caminar hacia un progreso de la humanidad, hacia transformaciones de la humanidad. Y mientras tanto, entonces, los poderes reales, los poderes fácticos, la derecha, entonces sigue avanzando precisamente porque tiene ese enorme poder. Ese enorme poder tiene que ser contrabalanceado con un gran protagonismo popular. Porque no hay utopías sin un gran protagonismo popular. Ahora, ¿qué hacemos cuando está ese deseo, esa ilusión, y en ese caminar nos encontramos con cifras a donde, por ejemplo, la indigencia crece? Sí, la indigencia crece, efectivamente. Entonces, eso es porque, esencialmente, en el caso argentino, está dado por el tema de la inflación. Uh-huh. Y yo diría, está dado fundamentalmente por el aumento de los precios de los alimentos, porque si no, la inflación es una palabra muy conocida, instalada, pero también muy genérica. Nosotros tenemos una mejora en los índices de pobreza muy chica, pero no veo por qué no la vamos a registrar, porque pasamos del 40 al 36, uh-huh. Sigue siendo un dato escalofriante, porque sí, dentro de ese dato vos tenés que la mitad de los niños, o sea, de los menores de 14 a 0, de 0 a 14, uh-huh, la mitad viven en la pobreza en la Argentina, y eso es inaceptable. Entonces, a su vez, dentro de ese porcentaje inaceptable está el porcentaje de indigentes, sí, que está estabilizado y con un ínfimo crecimiento incluso. Entonces, la indigencia, también yo suelo decir, es una palabra confusa. ¿Qué quiere decir indigencia? Indigencia es seres humanos que no comen lo suficiente para vivir, exacto, entre ellos los niños, que les está causando un daño biológico irreversible. Por, sí, lo tanto, volvemos entonces a una cuestión bastante más prosaica. Precios. Precios es, históricamente ha sido monopolios, oligopolios que los imponen. Yo voy a insistir una vez más. ¿Quiénes son los que manejan los precios? Los que lo pueden manejar porque tienen el poder para hacerlo, y los que se benefician con ese manejo, porque si no, sería que lo suben por perversidad, sí, o por alguna cuestión de inmoralidad. Lo suben, sí, porque se benefician y son los que los pueden subir. Y esos son los grandes formadores de precios. Yo también vengo últimamente insistiendo en esto de la multicausalidad. Sí. Claro que es más multicausal que la guerra de Ucrania, que la inflación internacional, que el crecimiento de los precios de la energía en el orden mundial por la guerra. Todo eso es cierto. Pero cuando queremos ir a las causas concretas del crecimiento de los precios acá, muchos analistas en radio y televisión te dicen es multicausal, es muy complejo. No es como vos decís, porque es mucho más complejo porque es multicausal. Todo es multicausal, Daniel, todo es infinitamente complejo. Lo que no es multicausal ni complejo es que el aumento de los precios es puja distributiva. Claro. Y como decía en el periódico Acción el otro día, que se me ocurrió, es una disputa, la puja distributiva, entre tiburones y sardinas. Exacto. Y ya sabemos que los tiburones tienen sangre fría y que quiénes son en esa disputa entre tiburones y sardinas, quiénes ganan y quiénes pierden. El que puede salvar a las sardinas es el Estado Nacional, que lo gobierna un gobierno elegido democráticamente por el pueblo, por las grandes mayorías, y por lo tanto allí creo que todavía tenemos una insuficiencia en la presencia del Estado Nacional frente a estos formadores de precios que se reúnen. El propio ministro nuevo hace 15 días le dijo, no hagan locuras, claro, sí, sí. Molinos, durísimo. Arcor, Masquellone, Quilmes, Procter & Gamble, Unilever, y les pidieron que moderen ya sus remarcaciones. Tampoco este ministro lo logró, ni el anterior ni todos los secretarios de comercio. O sea, que con invocaciones a que no remarquen, francamente creo que no funciona. Ese sería un buen punto final de tu intervención de hoy, pero no quiero que te vayas sin que recordemos que la semana que viene se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Florial Gorini, 18 años ya. Sí, y se cumple un aniversario de su nacimiento también, sí, que se cumplen 100 años de su nacimiento, sí. Efectivamente, bueno, para todos nosotros, los del Movimiento Cooperativo de Crédito, Florial fue nuestro referente y nuestro maestro, nuestro conductor político institucional. Nuestro conductor institucional como presidente del instituto prácticamente, o como principal referente, porque cuando se fundó en el 58 el instituto, hubo otros presidentes del instituto. El primero fue don Amero Rusconi, pero el gran referente fue siempre Florial, y fue además de el hombre de principios cooperativos, de doctrina cooperativa, de doctrina humanista, solidaria, el hombre que nos enseñó a todos nosotros este concepto de un cooperativismo que no sea un cooperativismo formal, sino un cooperativismo sensible, humanista y comprometido con los intereses de la sociedad, con los intereses de la nación y con las mejores causas de la humanidad, y con un cooperativismo que tenga protagonista, con un cooperativismo que a su interior sea auténticamente democrático y que haya vida participativa y democrática al interior de nuestras cooperativas, que eran las cajas de crédito, y luego filiales del Banco Credicop, que son nuestras casas cooperativas. Así que es quien nos formó en esta doctrina cooperativa con la visión del Instituto Movilizador, y que al cabo de más de 60 años ya del Instituto tiene un enorme prestigio, entre otras cosas, no solo por su construcción, sino precisamente por su coherencia ideológica. Ahora bien, además, Florial fue capaz de organizar y conducir el Movimiento Cooperativo de Crédito, aplicando creativamente ante todas las vicisitudes políticas de nuestro país en épocas de dictaduras, donde hubo que defenderse, hubo que sufrir derrotas, hubo que resistir, y en épocas donde se pudo pasar a situaciones de crecimiento, de mayor ofensiva, de mayor instalación de nuestras cooperativas, luego del Banco Credicop como tal. Bueno, y después en algún momento vino un día con un papelito y dijo: estoy pensando en que tendríamos que crear un centro cultural. Bueno, y bueno, reiteró lo de la derrota ideológica, este producto del triunfo del consenso de Washington, la caída de los paradigmas socialistas, etcétera, etcétera. Bueno, y convinimos en que efectivamente del movimiento cooperativo teníamos las condiciones para crear ese centro cultural. Las condiciones son las condiciones humanas, o sea, de cuadros, elementos humanos para poder desplegar ese proyecto, y las condiciones económicas. Pero lo principal era la visión política de que había que crear esto. Lo principal era, yo diría, la imaginación que tuvo Florial, la audacia en su pensamiento de imaginar esto que ahora cumple 20 años, efectivamente. Así que, bueno, todos los cooperativistas sentimos un gran cariño, un gran amor por él y un gran respeto. Así que, bueno, desde este micrófono va también mi cariño, además personal, porque yo lo vine a ver cuando yo tenía 16 años y, bueno, hace mucho. No lo están viendo, él es Juan Carlos Junio, y cuando habló de Florial Gorini y cuando habló del Centro Cultural de la Cooperación, en su cara apareció una sonrisa. Muchas gracias, Juan Carlos. Chao. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Este sábado se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación Dos Bacalaos Noruegos. Es un espectáculo de clown metafísico que plantea el siguiente interrogante. Si una persona desconocida te tienta con conocer tu destino, ¿cerrarías trato? El tema central de la obra es la fugacidad de la existencia humana, como el tiempo no se detiene a esperarnos a que estemos dispuestos a abrazar y enamorarnos de la vida, y que la muerte, paradójicamente, a veces puede fungir como guía para que aprendamos a apreciar el regalo de la vida a pesar de los reveses del destino. A través de la sincera y risueña mirada del clown, es posible deconstruir la imagen grave y solemne de la muerte, sin artificios ni lenguaje pretencioso, contando siempre con la complicidad del público e invitándolo a participar de la trama y a mirar dentro de sí mismo. Dos Bacalaos Noruegos estrena esta noche a las 21 y va los sábados de octubre y noviembre con entradas a 1.300 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credicop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credicop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credicop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Mujeres que hicieron historia. Saludo primeramente. Saludo primeramente a tu dulcísimo padre. También saludo a la madre que te sostuvo en el vientre. Saludo a la noble gente que te da tal reverencia, pidiéndole a Dios clemencia que te dé tu salvación. En presencia del Señor saludo a la hermosa mesa. La historia de la Nuestra América está repleta de mujeres que pusieron el cuerpo para intentar hacer de este continente un lugar un poco mejor. Muchas de ellas fueron ninguneadas y otras muchas se abrieron paso a fuerza de laburo, de talento, de arte extremo. Entre esas muchas mujeres que dejaron un legado enorme, inabarcable, riquísimo y fundamental a la hora de hundirnos en nuestras raíces, son del sur del continente. La una chilena, la otra argentina. Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917, es decir, hace 105 años. Se suicidó muy joven, tenía 49 años, en 1967. Mercedes Sosa falleció el 4 de octubre de 2009. Recordamos, en el 67 Violeta dejaba este mundo, pero 4 años después de esa fecha, La Negra grababa un fundamental disco al que llamaba Homenaje a Violeta Parra. Y en esta unión que hoy estamos estableciendo entre la chilena y la argentina, nos va a ayudar un cubano, Pablo Milanés, que dice que hay mujeres determinantes en la cultura latinoamericana y entre ellas no duda en nombrar a la Parra y a la Sosa. Hay mujeres determinantes en la cultura latinoamericana, como son Violeta Parra, como son Mercedes Sosa, que son la historia viva cultural de América Latina. Sin ellas no se puede contar la historia de América Latina, incluyendo la historia política. Fueron gente de mucho arraigo en la población, entre sus amigos, entre los artistas, e influyeron a una gran cantidad de generaciones que todavía las están influyendo. Primero pido licencia para transportar la guitarra, después digo que fue Parra quien me donó la existencia. Si me falta la elocuencia para tejer el relato, me pongo a pensar un rato afirmando el tuntuneo, a ver si así deletreo con claridad mi retrato. Violeta Parra y Mercedes Sosa jamás se conocieron. Pero, ¿quién puede decir que al escuchar Gracias a la vida, Me gustan los estudiantes o Volver a los 17, no son una misma persona? Una puso toda su arte en la composición, la otra lo llevó a extremos interpretativos inigualables. Yo soy amiga de la hija de Violeta Parra. Muy amiga, nos hicimos amiga cuando ella vino a vivir a la Argentina. Estuvo viviendo antes de que Pinochet la haya dejado entrar a Chile. Estuvo viviendo en Argentina, en San Telmo. Me hice muy amiga de ella. Entonces, un día que fui a comer con ellos, me entregaron su bien más preciado. Era un disco, las últimas composiciones de Violeta Parra. Ya ella se había pegado un tiro, se mató, se suicidó por la pobreza en que vivía, porque la gente no sabe que Violeta Parra vivió en una pobreza enorme en el último tiempo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Brevísimo recuerdo de Violeta Parra y de Mercedes Sosa. Obviamente son dos voces fundamentales de nuestra América, ¿no? Brevísimo porque estamos cortos de tiempo, porque se acaba el Desde la Gente de hoy, número 593. Sí, sí, intenso programa el día. Muchísimo. Cargadísimo. Sí, y nos quedó fuera lo del Cuchi Leguizamón. La semana que viene nos vemos los tres. No. ¿Hay un ausente? Sí. ¿Ya avisó usted? Vamos, por supuesto, ¿eh? papel sellado para que demuestre que así es. Bueno, entonces será hasta el sábado que viene, estaremos Mariana y yo, y Ernesto nos escuchará desde donde esté. Nosotros vamos a cerrar con una versión en vivo de La Negra, sí, de Qué he sacado con creerte, ¿no? De Violeta Parra. Así es. Pero compra La Negra. Bueno, nos despedimos. Yo hasta dentro de 15 días. Hasta la próxima. Chau, chau. Te he sacado con la luz, ay, ay, ay. Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay. Que he sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampadas en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Que he sacado con el lirio, ay, ay, ay. Que plantamos en el patio, ay, ay, ay. No era uno el que plantaba, ay, ay, ay, ay. Eran dos enamorados, ay, ay, ay. Hortelano tu plantío, ay, ay, ay. Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Con la sombra, ay, ay, ay. El aroma por testigo, ay, ay, ay. Y los cuatro pies mariscados, ay, ay, ay. En la orilla del camino, ay, ay, ay. Que se acaba con quererte, ay, ay, ay. Clavelito florecido, ay, ay, ay. Ah.